Poemas Radio. De la mañana con 11 minutos, 5 con 11, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Les los invitamos a que participen, nos llamen, tenemos teléfonos abiertos a esta hora de la mañana, 41 55 10 60, 41 55 10 60, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llamen sin costo al 01 800 080 1060, 01 800 080 1060, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias: XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa: del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx, del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx. Tenemos otro cuando este se satura, que es del campo y de la ciudad @yahoo.com.mx, del campo y de la ciudad @yahoo.com.mx. Y bueno, vamos a compartir algunas de las notas más importantes que aparecen hoy en la prensa nacional. Tenemos a nuestro alcance la portada del diario La Jornada, que se edita en la capital de nuestro país. Y en la primera nota nos dicen: acusaciones mutuas de chantaje entre MBS y gobierno. No atacar a Televisa era la condición para conservar la banda de 2.0 GHz. Vargas. Disculpa pública de Aristegui a Calderón, otra imposición, denuncia el empresario. Multivisión tergiversa y calumnia para lograr sus intereses, revira presidencia. El consorcio de Azcárraga manifiesta su extrañeza y se dice ajeno al diferendo. Otra de las notas hoy en la jornada, la cúpula del PRD por acatar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se creará Frente Amplio de las Izquierdas, anuncia Ebrard. Reunión de 300 dirigentes en Acapulco. López Obrador no acudió. El Tribunal Electoral niega al tabasqueño su presencia en audiencias. Otra de las notas el día de hoy que aparecen en la primera plana, esclarecen en Veracruz el asesinato de 5 periodistas, el Cronos último a otras 32 personas. La PGR atrae la investigación sobre el capo del cártel de Jalisco Nueva Generación. Esto en el diario La Jornada, y también vamos con algunos otros periódicos. Excelsior, en la primera de hoy, nos dice, confrontan al gobierno el caso PAN-DF, Gobernación responde al UEJE, SODI responsabiliza al presidente Calderón de la designación de Isabel Miranda de Wallace. Otra nota en este diario Excelsior, bloquean a la SEGOP, a la Secretaría de Gobernación, 1.131 veces en 6 años. Las manifestaciones han ocasionado pérdidas a la zona. Esto es lo que tenemos en este otro periódico. Vamos con el diario del Istmo, que se edita en Coatzacoalcos, Veracruz. La primera nota en importancia en este periódico nos dice, aclaran asesinatos de 5 periodistas tras la captura de miembros del cártel de Jalisco. Detenidos confesaron los crímenes de 36 personas, entre ellas el de 5 comunicadores, operaban en la zona Veracruz, Boca del Río. Y con esto, pues se aclaran de alguna manera, según esta información, los crímenes en contra de Ana Iracema Becerra Jiménez, Guillermo Luna Varela, Gabriel Hugo Córdoba, Esteban Rodríguez Rodríguez y Víctor Manuel Báez Chino, 5 periodistas que fueron victimados por la delincuencia organizada. El Procurador General de Justicia de Veracruz, Amadeo Flores Espinosa, informó que las recientes acciones de la Operación Coordinada Veracruz Seguro lograron la captura de una célula delincuencial del autodenominado Cártel de Jalisco Nueva Generación, encabezado por Isaías Flores Pineda, alias El Cronos y o El Rayito, y o el maníaco presunto jefe de la plaza en Veracruz y Boca del Río, lo que permitió el esclarecimiento de 36 crímenes cometidos en la zona conurbada en los últimos 8 meses, entre ellos los asesinatos de Ana Iracema Becerra Jiménez, quien laboraba como publicista en el periódico El Dictamen, Guillermo Luna Varela, reportero gráfico de la página de internet Veracruz News y del periódico La Voz del Sureste, Gabriel Hugo Córdoba, alias El Mariachi, y Esteban Rodríguez Rodríguez, alias El Furcio, quienes habían sido fotógrafos del periódico Notiver y el diario AZ, respectivamente. El procurador explicó que junto con Isaías Flores Pineda, alias El Cronos, también fueron detenidos Claudia Medina, Tamaris César, Pablo Arrieta Andrade, Pedro Temis Zapot, alias El Perry, Javier Benítez Grajales y William Malpica, mismos que admitieron ante la autoridad competente pertenecer al cártel de Jalisco Nueva Generación. Parte de la información en este periódico de Veracruz, particularmente de Coatzacoalcos, es editado este diario del Istmo, pues es parte de la información en estos periódicos el día de hoy. Vamos con otro periódico de Jalisco, El Informador. La primera nota, este periódico que se edita en Guadalajara, Jalisco, nos dice, sin mejoras, sube 1 peso el camión. El aumento entrará en vigor en septiembre. Los transportistas no asumen ningún compromiso para abatir las deficiencias. Allá en Guadalajara, este aumento en el transporte es la principal nota en este diario. Y bueno, Ponemos esto para comparar otras entidades del país y si lo comparamos con el Distrito Federal, también algunos camiones que supuestamente son más grandes, nada más cobran un poquito más que los otros, pero sin ninguna mejora. Y sobre todo, pues las condiciones físicas de las unidades, cuando abordamos los microbuses de aquí del eje 5 y 6 sur, donde está nuestra emisora, pues prácticamente hay microbuses en situaciones muy deplorables, las llantas lisas, los cambios de las velocidades a veces no les funcionan muy bien, los asientos en algunos destruidos, tiene uno que ir parado la mayor parte del tiempo, aunque hubiera lugar, están rotos los asientos, y sobre todo la inseguridad en el caso de estas rutas con las cuales nos trasladamos algunos compañeros aquí a nuestra emisora Radio Educación en Eje 5 y Eje 6 Sur, en la mañana, que funciona en contraflujo el servicio de transporte público, ya que el Eje 6 Sur lo vuelven reversible de las 6:30 a las 9:30 de la mañana, es muy peligroso viajar en microbús porque van rebasando y prácticamente se encuentran de frente con los carros que vienen circulando de manera reversible en el eje 6 sur. Se van rebasando y peleando el pasaje entre ellos. Y bueno, ya ha habido accidentes, desafortunadamente, pero ojalá las autoridades pudieran intervenir. No hay quien los controle, no hay un policía, no hay una autoridad que los mete en cintura a estos señores de los microbuses rutas 25 y 27 que circulan sobre eje 5, la mayoría pasándose los altos, no respetando la señal del alto, y ese rebasar por el carril de los reversibles se vuelve prácticamente muy muy peligroso. Y yo creo que aquí las autoridades del transporte público, antes de que ocurra un accidente, por favor actúen. Después de los accidentes y que ya hubo muertos, cancelan las concesiones o castigan a la ruta después del accidente. Aquí yo creo que si se dieran una vuelta a supervisar la manera en que están conduciendo y que puede ocurrir un accidente, deberían de cancelar la concesión o asumir las amonestaciones o castigos antes de que ocurra, para que no ocurran este tipo de accidentes. Es lamentable, así es que si los señores de Cetravi nos están escuchando, los invitamos aquí una mañanita entre las 6:30 y las 9:30 de la mañana, supervisen la ruta 25 y 27 que circula en contraflujo sobre el eje 6 sur, para que se den cuenta de la manera en que van conduciendo, sobre todo pasándose los altos y rebasando cuando no deben, cuando vienen los carros y quedan prácticamente en ocasiones de frente, y así han ocurrido ya algunos accidentes. Hace un par de meses nos tocó ver uno lamentable en la calle de Petén y Eje 6 Sur, y bueno, ojalá las autoridades, no sé dónde andan en ese momento, que tranquilamente enfrente de patrulla se pasan los altos, rebasan de esa manera. Bueno, debería haber normas de que si van por el contraflujo, pues no rebasen, no se rebasen, salvo en situaciones verdaderamente que se haya descompuesto alguna unidad, pero se van rebasando para pelear el pasaje y puede ocurrir un accidente mayor. Ojalá las autoridades de Cetravi tomen cartas en el asunto aquí en la Ciudad de México. Son las 5 de la mañana con 22 minutos. Vamos a algo más agradable, la música con la otra chilena de los pueblos Samuzgo, Chatino, Tlapaneco, Nahua, Afromestizo y Triqui, en este disco editado por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Esta pieza que vamos a escuchar no tiene nombre, pero la interpreta Francisco Rafael y Paulino Ávila Curiel, sin nombre, así la titularon en este disco. 5 de la mañana con 23 minutos, a ver qué les parece. 5:26, 5:26 del campo y de la ciudad en Radio Educación, con la música de los pueblos indígenas de Oaxaca. En esto titulado La Otra Chilena, escuchamos, qué bonito se escucha ahí en esta pieza, el banjo, ya un instrumento prácticamente desaparecido en la mayoría de las agrupaciones musicales. Se conserva solo un poco en la región mixteca, pero pues ya no es muy frecuente. Aquí en el programa recordamos haber traído en una ocasión a un intérprete solo del banjo, un solista con banjo, Don Guti. Ustedes lo recordarán, Don Guti Cruz, y pues ya falleció. Sin embargo, por ahí quedó la grabación también, pero ahorita que escuchábamos esto, nos saboreamos prácticamente el banjo, muy muy rico se escucha en esta interpretación de Francisco Rafael y Paulino Ávila Curiel. Es música nativa chilena de los mixtecos de San Miguel Piedras, Nochistlán, Oaxaca. Es un grupo de cuerdas con banjo. También se escuchó por ahí una guitarra, una pequeña tarola. Y la grabación fue de Patricia García y Rubén Luengas en diciembre de 1999. Esta chilena, ejecutada por un trío conformado por esta tarola, guitarra sexta y un banjo tenor, corresponde a los vestigios de las orquestas tipo jazz band, estilo New Orleans. En la Mixteca, en especial en el área alta, en el distrito de Nochistlán, Oaxaca, el banjo tuvo una gran presencia durante el siglo XX. Hoy en día sobreviven algunos grupos pequeños o banjistas que antes tocaron estos instrumentos en alguna orquesta, además de los Foxtrot, Swing, Charleston. Los Mixteco Jazz Band incluyeron en sus repertorios la chilena. Actualmente esta forma musical tiene presencia entre el repertorio general para alguna celebración, como boda o cumpleaños. En San Miguel Piedras, Nochistlán, el baile de mascaritas durante Todos Santos es el escenario principal para la música de cuerdas, y la chilena es una forma musical recurrente para el desarrollo de los pasos y figuras que se bailan. Y qué padre que se escuche todavía el banjo. Aquí en Radio Educación trajimos en alguna ocasión a la orquesta La Mixtequita de Chalcatongo, Oaxaca, y también se quedó aquí en la fonoteca el registro de esta orquesta, que nunca habían querido venir a la Ciudad de México. Sin embargo, nuestro buen amigo el doctor Javier Nicolás Cortés, en ese momento presidente de la Asociación Chalcatonguense en el Valle de México, pues con los paisanos radicados acá en la capital, juntaron recursos, lograron que viniera la orquesta La Mixtequita. Estuvieron presentes en este programa y en varias horas de estudio, en varios días, grabamos por ahí dos discos. Y se ingresaron, pudieron sacar sus cassettes en ese momento, y también resaltaba mucho el banjo, el trombón. Recordamos esa grabación aquí en el Estudio A de Radio Educación ya hace más de 15 días, tiene como 20 años yo creo, pero bueno, parte de la historia de la música y de nuestra emisora también. Seguimos con esta música de La Otra Chilena antes de que lleguen nuestros primeros invitados, no sin antes compartir unas llamadas que tenemos por acá. Nos llama Irma Lerma. Irma Lerma nos llama desde Durango y dice: qué bonita programación tienen, la música es hermosa, los escucho aquí en Durango, su señal llega por amplitud modulada. Así es que nuestros saludos hasta Durango. También hemos transmitido la música de Durango, de la región de La Laguna también, y la canción cardenche nos gusta mucho, que también desafortunadamente se está extinguiendo, la verdadera canción cardenche, que hasta enchina el cuero escucharlos cantar la canción cardenche. Irma Lerma, muchas gracias por llamar desde Durango. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan también y amigas en Durango como Irma Lerma. Ojalá continúes con nosotros miércoles y jueves, que está del campo y de la ciudad, y con la programación, por supuesto, de Radio Educación. Gracias a don Manuel Munguía, también asiduo radioescucha de esta emisora. Él envió un saludo al equipo del campo y de la ciudad y dice: no se necesita ser un experto en derecho electoral ante la felonía del PRI y su candidato, de un fraude que está allí a la vista de todos. La Constitución tiene previsto que no se debe aceptar ninguna imposición que por su ilegalidad y anticonstitucionalidad se invalida y nulifica a sí misma. Ninguna ley, institución, persona o partido está sobre la Constitución. Lo demás serían argucias o engaños. Téngalo en cuenta, señores del Trife, dice el señor Manuel Munguía en su llamada. Gracias por llamar. Los invitamos a que sigan participando en este programa del campo y de la ciudad, con sus comentarios, su sentir en torno al acontecer nacional e internacional. Llámenos con sus opiniones, qué les está pareciendo también nuestra música. Pueden llamar sin costo los amigos de los estados de la República Mexicana al 01800 080 1060, 01800 080 1060, y aquí en la zona metropolitana y la Ciudad de México llamen al 41 55 1060, 41 55 1060, es el teléfono de la Ciudad de México, de nuestra emisora Radio Educación. Nos encontramos ubicados físicamente en nuestras instalaciones en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, código postal 03100, Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal. Aquí transmitimos. Están nuestras instalaciones y nuestra planta de transmisión está en Ejército de Oriente, que por cierto mañana se cumple un aniversario más de nuestra planta de transmisión, estará de fiesta. Un saludo a todos los compañeros de la planta de transmisión. No hay mujeres, ¿verdad, Luis Luna? Allá en la planta son machotes allá en la planta de transmisión de Ejército de Oriente. Hace falta alguna compañera. Bueno, por las condiciones a veces de labor, los turnos, la ubicación, incluso la zona es difícil allá en Ejército de Oriente. Pues son compañeros. En este momento saludamos a nuestro compañero Néstor González, que está allá en la planta de transmisión. En ocasiones nos toca el turno con Tito Salazar y tuvimos la oportunidad el otro día de saludar aquí en la emisora a nuestro compañero Miguel López Hernández, que aunque ya no está en activo, pero pues sigue siendo, por supuesto, nuestro gran compañero Miguel López, que durante muchos años le tocó el turno de Del Campo y de la Ciudad. Un saludo a todos los de la planta de transmisión y sigan preparando el convite para mañana, ya la pachanga en la planta. Vamos a la música, 5:34, y vamos a escuchar Cuixtla. Es de la tradición oral, intérprete desconocido, también es una chilena, pero de origen chatino, de Santiago Cuixtla, Juquila, Oaxaca. Es pues una bandita de viento. La grabación es de Rodolfo Sánchez en 1977. Este es un ejemplo de chilena indígena chatina, pero que muestra la presencia del tresillo de octavo, rasgo distintivo de las chilenas mestizas y afromestizas. Otro rasgo que caracteriza a esta chilena con influencia mestiza es el enlace que realiza con la forma musical son. Esta dinámica de enlazamiento de formas musicales es constante entre mestizos de la Costa Chica, análogamente con la tierra caliente del estado de Guerrero, donde enlazan un gusto con un son también, para darnos cuenta de esta riqueza en la música de estos pueblos. Y a los amigos que nos escuchan allá en la zona chatina, tenemos escuchas a la niña que frecuentemente nos llama, Adriana, de allá de la zona chatina de Juquila, de Panislahuaca, Oaxaca. Pues también le dedicamos esta música a los hermanos chatinos. Así es que vamos con Cuixtla, señor LL. ¶¶ 5:39 5:39, qué rápido se ve el tiempo, ¿verdad? Iniciamos a las 5 y con esta música tan agradable y sobre todo que la ofrecen de corazón nuestros pueblos indígenas de Oaxaca, pues se nos va el tiempo rapidísimo, nos quedamos pero escuchando pues muy agradable la música de esta zona, sobre todo para despertar, ponernos con buen ánimo con nuestra música mexicana, se pasa rápido el tiempo. Así es que abusados, no se les vaya a hacer tarde, ya son las 5:40 y al ratito pueden agarrarnos las carreras. Ya empieza esta semana a haber un poquito más de movimiento en la mañana de tráfico en la Ciudad de México, ya que entraron los jóvenes de las universidades, de las preparatorias, y bueno, el próximo lunes prácticamente inicio de cursos, el año escolar 2012-2013 se inaugurará el próximo lunes 20 de agosto, inician las clases para la educación básica, para los kinders, para las primarias, las secundarias en todo el país, y hay que prepararse, que no nos agarren las prisas y prever con lo que se va uno a presentar a la escuela el próximo lunes. Les deseamos a todos los niños y jóvenes pues un buen año escolar. Ahora no nos queda otra más que a seguirnos preparando, independientemente de que esa preparación académica a lo mejor no nos lleve necesariamente a encontrar un trabajo o un lugar para vivir, que debería de ser, ¿verdad? Pero ante las condiciones económicas y sociales que vivimos es difícil, pero el conocimiento que se obtiene siempre es poder también, siempre esas enseñanzas de los buenos maestros, pues nos enseñan a manejarnos en la vida realmente, y eso es lo importante, pero es parte de la educación. Hay otra parte de la educación que se da en otras partes de la sociedad, en casa, en las familias, en la colonia, en el barrio, en las casas de cultura, en fin, en los lugares de reencuentro de los paisanos, en el caso de los indígenas radicados en otras partes de su pueblo, y eso es interesante. Bueno, también tenemos llamadas. Qué coincidencia, nos llaman dos amigas que se llaman Xochitl. Una es la abuelita Xochitl y también nos llamó Xochitl Magdaleno Mora. Le preguntaba yo a Ángeles que si era la misma Xochitl Magdaleno, que es asidua radioescucha también, y la abuelita Xochitl, aunque no llama frecuentemente al programa, hoy dijo que había llamado, pero son dos personas diferentes, pero lo que me llama la atención del nombre, la coincidencia, que qué bonito nombre, quiere decir flor. Por cierto, mañana es un día, estaremos en un día Chicuey Xochitl, así es que mañana será su día Chicuey Xochitl, 8 flor, mañana 17 de agosto, y habrá luna nueva, porque además es mi diablo y seguramente por eso habrá luna nueva, mañana 17 de agosto, Chicuey Xochitl, 8 flor, y las hermosas flores que hoy nos llaman, una es Xochitl Magdaleno Mora, que nos dice, efectivamente, primero está la Constitución y luego las leyes secundarias, en donde están basando que no se pueden anular las elecciones. ¿En dónde están basando, es pregunta, que no se pueden anular las elecciones por el costo de las campañas? Estoy de acuerdo con el radioescucha Munguía. No debemos seguir fomentando el narco. No queremos un gobernante ligado con ellos tampoco, dice Xochitl Magdaleno Mora. Gracias, Xochitl, por llamar. Es interesante cómo también nosotros como ciudadanos podemos ir poniendo un cerco a este fenómeno social del narco en nuestra cuadra, en nuestra casa. A la medida de nuestras posibilidades, en donde pues no vayan llegando esto. Digo, es algo, un fenómeno que siempre ha existido, pero ahora pues llega directamente incluso a las cuadras, a las colonias en donde uno vive desafortunadamente, y hay que evitarlo. ¿Cómo? Organizándonos con nuestros propios vecinos, estar unidos, conociéndonos, saludándonos por lo menos. Hay ocasiones que no se conocen entre vecinos, entre un vecino que vive al lado y otro no. pues no entablan conversación. Es muy importante conocerse para protegerse también de alguna manera mutuamente, y el generar ciertos círculos de conversación en torno a los problemas de las colonias, de los barrios. Eso es importante, porque donde ven esa unidad entre los vecinos, difícilmente estos fenómenos sociales negativos pueden traspasar esas fronteras con los vecinos y los ciudadanos unidos. Gracias a Xóchitl y Magdaleno Mora por su comentario. Y la abuelita Xóchitl, muchas gracias también por llamar, dice que este programa lo escucha desde hace mucho tiempo y es como los buenos postres, siempre queremos más. Felicidades por este hermoso programa. Gracias, abuelita Xóchitl, también por llamar a Del Campo y de la Ciudad. Siga participando. 5:45 y vamos a leer un fragmento del libro Los hijos de los días, de Eduardo Galeano, el último libro escrito por Eduardo Galeano este año, editado por Siglo XXI Editores. Y bueno, trae relatos para cada uno de los días del año, no precisamente este año. Él pues va poniendo fecha a estos relatos cronológicamente, de acuerdo a un año imaginario de Eduardo Galeano. Y pues nosotros hemos leído el libro de acuerdo al día que estamos viviendo este año, y pues lo puede leer usted como quiera. Hay libros que se prestan para leerlos de atrás hacia adelante, del centro, como uno quiera. Este es el caso de este libro. Son relatos independientes y uno los puede ir acomodando como uno quiera, o en donde abre uno la página, ¿por qué no? Pero para el día de hoy, agosto 16, en este libro nos habla de un relato que se titula Las semillas suicidas, y es un tema recurrente en este programa, que aborda sobre todo frecuentemente nuestro compañero Marco Antonio Díaz León, uno de los pioneros en darnos a conocer la información sobre los transgénicos. Él los llama los ojetes, los organismos genéticamente transformados. Y es por eso que nos llamó la atención y queremos compartir con ustedes este texto de Eduardo Galeano, titulado Agosto 16, Las semillas suicidas. Desde hace unos 360 millones de años, las plantas vienen produciendo semillas fecundas que generan nuevas plantas y nuevas semillas, y nunca han cobrado nada por ese favor que nos hacen. Pero en 1998 fue otorgada a la empresa Delta & Fine la patente que santifica la producción y la venta de semillas estériles, que obligan a comprar nuevas semillas en cada siembra. A mediados de agosto del año 2006, la empresa Monsanto, de sacro nombre, se adueñó de la Delta & Fine y también de la patente. Así Monsanto consolidó su poder universal. Las semillas estériles, llamadas semillas suicidas o semillas Terminator, integran el muy lucrativo negocio que también obliga a comprar herbicidas, pesticidas y otros venenos de la farmacia transgénica. En la Pascua del año 2010, pocos meses después del terremoto, Haití recibió un gran regalo de Monsanto: 60.000 bolsas de semillas producidas por la industria química. Los campesinos se juntaron para recibir la ofrenda y quemaron todas las bolsas en una inmensa hoguera. Eduardo Galeano, Los hijos de los días, es el libro, el último libro de Eduardo Galeano, editado por Siglo XXI Editores, y los invitamos pues a consultarlo, a conseguirlo. No es muy caro. Aquí afortunadamente nuestro buen amigo Edgar Anaya, que con el que platicaremos dentro de un momento, nos lo obsequió para compartirlo también con ustedes. Le agradecemos a Edgar Anaya este regalo. Siempre el regalar un libro es muy interesante y muy importante. Es algo que puede generar más más riqueza que regalar algo suntuoso material. El regalo de un libro siempre es muy, muy agradable. 5:49 p.m. Vamos a continuar con la música que les está gustando hasta Durango. Y allá nos llamó nuestra buena amiga Irma Lerma. Nos escucha en Durango y sobre todo nos llamó porque nos dijo qué bonita programación tienen. La música es hermosa. Y nos escucha ya en Durango por AM. Y vamos ahora con la número 11 de este disco, La Otra Chilena. No tiene nombre esta pieza musical, pero es originaria de San Andrés, Chicahuastla, Oaxaca. Es una banda de viento, es música nativa. Y pues se grabó en la XCTLA Radio Xetla. Es una radiodifusora indígena que se encuentra en Tlaxiaco, Oaxaca. Y esta banda de San Andrés, Chicahuastla, de la Sabana Copala, también la conforman triquis, la música triqui conocida como cha en lengua nativa, tocada con banda y los componentes musicales como el ritmo diyase para mixtecos, las unidades melódicas identitarias, así como otros aspectos extramusicales, es identificada por ellos mismos en español como chilena, lo que nosotros conocemos como este género ya muy famoso en esta parte, en estos estados de Guerrero, Oaxaca. La chilena también la interpretan los amigos triquis y mixtecos allá en Copala. Así es que vamos con esta chilena a ver qué les parece. Las 5:50 p.m. Thank you. 5:54 5:54 del campo y de la ciudad en Radio Educación, en los 6.185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta y en el 1060 de amplitud modulada. También estamos en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos abiertos a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Tenemos llamadas. Ernesto Guerrero dice que agradece de corazón al Estado de Puebla por todas las atenciones que tuvieron con estudiantes graduados de la Universidad Pedagógica Nacional, en especial a la comunidad de Cuemonos, en Cuetzalan, en la que estuvieron su hija Karina y su compañera Laura. También nos dice Paula Rita: juventud e infancia del mundo, que el Creador y nuestra Madre Tierra les protejan. Amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad. Muchas gracias, Ernesto Guerrero, y gracias a Puebla de Los Ángeles, que se pondrá de fiesta en un mes, seguramente, con las fiestas del santo patrono de la ciudad de Puebla, San Miguel. Pues desde hace muchos años se llevan a cabo en esos días fiestas en Puebla, e incluso pues se ha organizado en los últimos años un festival en el cual Radio Educación fue partícipe y se estuvo transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles. Gracias Ernesto Guerrero. Herón Herrera, de Iztapalapa, dice que hace algunas semanas Marco leyó unos pensamientos de Galeano. ¿En dónde los puedo conseguir?, nos pregunta. En tiempos oscuros se titulan los pensamientos, si lo recordamos, este texto. Sin embargo, no tenemos exactamente la fuente de ese texto de Galeano. Vamos a preguntarle a Marco, pero los próximos tres miércoles Marco ha dejado el programa grabado, ya que trae un viaje de trabajo a Europa, y nos comentó que dentro de estos próximos tres miércoles de programa, pues varios de los pensamientos y textos que ha dejado son sobre la obra de Eduardo Galeano. Ojalá vayan incluidos este de Tiempos Oscuros, y si no, en cuanto regrese Marco Herón, le vamos a preguntar de la fuente nuevamente de este texto, En tiempos oscuros, de Eduardo Galeano, o si alguien del público tiene el dato, ojalá nos pueda llamar para proporcionarlo. 41-55-1060, la línea telefónica a su disposición, 41-55-1060. Llámenos. También lo hizo así Arturo Hernández, del Movimiento Democrático San Lorenzo Texonco. Nos dice: hola, soy Arturo, saludos. Mis hermanos, espero estén bien. Aquí en Iztapalapa cada día está peor, la basura en grandes cantidades. Hay lugares en donde ya no se puede caminar. Un ejemplo es sobre las Torres, en el eje 6 sur, donde termina la unidad Vicente Guerrero. Se pone un enorme tianguis de chácharas jueves, sábado y domingo. Los demás servicios, imagínate, los dice. Pésimos, ahora menos, como ya se van ni se preocupan. Gracias, dice Arturo Hernández. Gracias a ti. Pues desde hace varios años, con anteriores administraciones y con esta, pues Arturo Hernández siempre nos narra la misma dificultad para esta zona oriente del Distrito Federal, una de las delegaciones pues con más población, la más poblada del Distrito Federal, y por supuesto pues con más problemas en ese sentido, y generalmente con menos presupuesto en proporción a la población que tienen, y por eso también los servicios están pues de muy mala calidad en algunas zonas de la delegación. Hay otras dentro de la propia delegación que ni parece Iztapalapa, sobre todo las pegadas a la Benito Juárez, a estas zonas ya más, ¿cómo se les pudiera decir?, más nice, más pop-off. Pero ojalá fuera pareja la cosa también en cuanto a estos servicios. Gracias, Arturo Hernández, por llamar. También nos llama Clemencia Carrillo. Envía un saludo al equipo del programa del campo y de la ciudad, y a mis 9 hermanos y a mi hijo que vive en Oaxaca. La música está hermosa. Gracias, Clemencia Carrillo. Qué bueno que te está gustando nuestra música. Y bueno, antes de leer las otras llamadas, vamos a aprovechar otra piececita musical, que de veras está rica la música de la otra chilena de Oaxaca. Y vamos a escuchar ahora una pieza que se llama La Hierbita, interpretada por los Jilgueros del Campo. Es la número 12, Luis Luna. Y son, pues, con esto despedimos las 5 de la mañana con 59 minutos. Despedimos a los amigos de Onda Corta que nos sintonizaron en los 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros. Pueden seguir con nosotros, si así lo desean, vía internet en www.radioeducacion.edu.mx. Y por supuesto, seguimos en el 1060 de amplitud modulada, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional. Desde el río Bravo hasta el río Suchate llega la señal a esta hora de la mañana de Radio Educación. Ya hoy tuvimos un reporte desde Durango de Irma Lerma. Por favor, llámenos, nos gusta saber hasta dónde está llegando nuestra señal, y sus comentarios, sus opiniones ciudadanas son bienvenidas aquí en el 41-55-1060 y 01-800-080-1060. 6 de la mañana en punto. Semana namali, nujito. 6:05 y despedimos este disco. No lo queremos despedir de La Otra Chilena. Es, además, no es un disco, trae dos, es un bidisco, este editado por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y bueno, lo seguiremos compartiendo en otros programas, pero vamos a cambiar de música porque ya llegaron los amigos de San Melchor Betaza, Oaxaca, amigos zapotecos, que también nos traen la música de su banda, que se presentará el próximo fin de semana aquí en la Ciudad de México, y estaremos dando los datos en la charla que tendremos con ellos en un ratito más. Pero vamos con algunas de las llamadas, recordando las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Ana María Petrearse Hernández, felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Sergio, no solo a los de Durango les gusta la música, aquí mi perro y mi gato están felices. ¿Cómo se llama la rúbrica del programa y si la podrían poner completa? También la rúbrica del avance de noticias de Marco me gusta mucho. Híjole, pues, grata tu llamada, Ana María, porque pues hasta los animalitos se ponen contentos, ¿verdad?, con nuestra música. Y su perro ya estaba bailando seguramente las chilenitas. Me hiciste recordar precisamente cuando esta grabación hace 20 años de la Mixtequita, tenía yo una perrita, mi perrita Laika, y cuando ponía esa música me daba las manos, me paraba de manos frecuentemente. Yo creo que algo, el sonido le producía algo. Y es cierto, pues, que no nos lo produzca a los seres humanos estos sonidos, esta música, Edgar Anaya. Creo que hasta las plantas, Sergio. Además, es cierto. Está comprobado, sienten las vibraciones de la música. Así, y esta es música en tan particular, valiosa. Porque no, es con una entrega, un sentimiento, sí, un corazón. No es con un fin comercial, obligado, sino es natural prácticamente la entrega de estos músicos de nuestros pueblos. Y nos decía, el fin de semana pasado estuvimos en Malinalco, Estado de México, en la casa de Aida Segura. Le enviamos un saludo a Aida Segura y toda su familia hasta Malinalco. Y de repente, pues, cuando puede poner la señal de Radio Educación, no siempre, pues la pone, y le decía, hasta mis gallinas se ponen contentas. Tiene ahí ya como 20 gallinas. Después de que venía a echarnos la mano aquí a contestar los teléfonos, se refugió ahora ya en el campo. Tanto le llamó la atención el campo y está allá con sus plantas, con sus árboles frutales, sus gallinitas. Y nos dio gusto estar el domingo en la casa de Aida Segura. Y pues dice que se ponen contentas sus gallinitas. Y no es la primera persona que nos lo comenta. Y además de Ana María Petrearse, también Verónica Alcántara, en su granja Cocotla, allá en Chapingo, Estado de México, pues escucha prácticamente todo el tiempo que puede. Tiene sintonizada la estación Radio Educación. Y dice que sus guajolotes, por eso su carne es tan rica, y están muy contentos cuando vende esta carne de los guajolotes, escuchando Radio Educación. Los guajolotes más felices de México, y la carne, y por lo tanto, de mucha calidad. Un saludo a Verónica, si está escuchando un programa. Verónica Alcántara. Y bueno, pues que no la escuchemos nosotros. Hay que recomendar. Muchos amigos, desafortunadamente, no conocían la estación. Cuando se encuentran en el cuadrante con el 1060, dicen, yo no sabía que existía este oasis, como el dice oasis, la rúbrica de nuestra emisora. Música que ninguna otra estación se escucha, aquí sí la tiene Radio Educación. Afortunadamente. Y gracias al público, ayer precisamente vino un amigo a donar un disco de música de Brasil campesina, y vamos a ingresarla próximamente a la fonoteca para que se pueda programar. Nos preguntó también Ana María que cómo se llama la rúbrica del programa. Se llama El Son, así a secas, El Son. Y pues fueron hechos los arreglos por el maestro Higinio Peláez Ramos, que en paz descanse, nos dejó físicamente el 2 de noviembre del año pasado, de 2011. Pero ahí está su música. Vamos a tratar de ponerla completa al salir el día de hoy del programa, para complacerte, Ana María Petrearse. Aunque hay otra versión del Son que tiene don Higinio Peláez con la banda Costa Chica. Es un disco que se consigue solo aquí en la Ciudad de México, en la librería del Centro Nacional de las Artes, la banda Costa Chica, y ahí viene también El Son. Y recuerdo que yo de pequeño escuché los discos todavía acetatos con un tío que tenía en la ciudad de Iguala. Íbamos por allá y le gustaba pues poner esa música, y ahí venía también una versión del son con los multisónicos, y en aquel entonces don Higinio también formaba parte de una agrupación que se llamaba Juan Morales y su Generación Costeña, y por ahí escuchamos esa música y la adoptamos para el programa como rúbrica, y pues el maestro Higinio nos hizo favor de hacer los arreglos e interpretarla. Seguramente también le está escuchando cada semana en donde está el maestro Higinio. Francisco Armendáriz dice: felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Invita a una plática gratuita sobre finanzas personales y familiares sustentables mañana 17 de agosto a las 18 horas en la calle de Manizales 715, esquina Avenida Politécnico Nacional, en la colonia Lindavista. Informes al 59 32 13 48. María del Socorro Moya, de Río Verde, San Luis Potosí: felicidades, Sergio, por tu magnífico programa y la música hermosa que hoy estamos escuchando. Para nada nos sirve saber cómo están integrados el IFE y el TRIFE, según doctores que no respetan las leyes. Deberían estar integrados por el pueblo en general. Ellos sí aplicarían la Constitución, dice María del Socorro Moya. Gracias por llamar. Un saludo a Río Verde, San Luis Potosí, cuna del huapango arribeño también. A ver qué día pone Guapanguito arribeño. Y bueno, el tiempo avanza, digo, estos programas se nos van como agua. 6 de la mañana con 11 minutos, y nos da mucho gusto recibir a nuestro buen amigo y colaborador de este programa, Edgar Anaya Rodríguez. Gracias, Edgar, por estar con nosotros, siempre con invitaciones muy agradables que nos levantan el ánimo y nos hacen despertar contentos a esta hora. Gracias también, ya lo dijimos, por el obsequio de los Hijos de los Días, que ya tiene más de un mes. Sí, por junio, ¿verdad? Me lo obsequiaste, sí, y hemos estado compartiendo varios textos con el público de Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días. La calidad de los libros de Eduardo Galeano, el más reciente, están a la venta, sus libros de Galeano, todos son buenos. En las librerías grandes ahí se consiguen estos libros, y este pues me ha gustado mucho también. Sergio, ¿qué traes de nuevo, Edgar? ¿A dónde nos vas a invitar? Se acerca ya la fiesta grande de México. Creo que es la fiesta más difundida, pues junto con la de la Virgen de Guadalupe y quizá un poquito más esta, la fiesta del Día de los Muertos. Se celebra pues en el norte, no tanto como en el centro y sur del país, pero hay, entre los grupos indígenas hay celebración, que ahora es Patrimonio Cultural de la Humanidad, dijo la UNESCO por su importancia. Queremos hacer un paseo, nunca habíamos hecho un paseo en Día de Muertos, pero hay tanto que ver, y sobre todo, pues no lo tradicional, sino celebraciones muy peculiares. Ya ves que en el libro que hicimos cierro, de lo que más me impresionó cuando me preguntan, oye, y de lo que has encontrado en la ciudad, ¿qué es lo que más te ha gustado, te ha impresionado? Bueno, pues varias cosas, como los tubos de lava en cuanto a naturaleza, pero en cuanto a actividades humanas, a creaciones, a fiestas, la celebración que se hace el 2 de noviembre en el pueblo de San Antonio Tecomitl, que es delegación Milpa Alta. ¿Qué ocurre ahí? Pues que en las tumbas de tierra, los lugareños le echan agua, forman lodo y hacen figuras, hacen esculturas efímeras de lodo, amasando, moldeando, toda la familia, a veces hasta los niños participan, pues hacen figuras que tienen que ver con el difunto. Es como un homenaje, hacerle una figura, hacerle de bulto una estructura. Hacen que, por ejemplo, el coche con el que chocó y falleció la persona, o hacen la iglesia del pueblo, o hacen panes de muerto, o hacen calaveras, o en la sección de niños hacen el juguete favorito del niño difunto, por ejemplo, o personajes de las caricaturas de la televisión, en fin. Y estas figuras, pues, ya que están bien moldeadas, bien modeladas con las manos, sin más material que las mismas manos, pues les dan color con pétalos de flores o con cal. Por ejemplo, si es una calavera, le ponen cal, le ponen yeso, y en muchos casos con florecitas que incrustan en el lodo le dan color, flores amarillas, flores rojas. Al final, en la tarde del 2 de noviembre, en el panteón de Tecomitl, lo que uno tiene, yo lo he llamado, es una galería efímera de esculturas de lodo. Efímero porque con los días el agua, el viento, la lluvia, pues va a deshacer estas figuras. Y no importa, es cumplir con el compromiso de hacerle su figura al difunto, que ahí están sus restos algunos metros abajo. Y es muy grato ver cómo están las familias conviviendo. Se llevan la grabadora, su música, algunos pasan todo el día haciendo estas figuras, porque son piezas muy elaboradas. Recuerdo la familia Morales, por ejemplo, que hace temas, figuras prehispánicas, piezas famosas, esculturas prehispánicas, que la Piedra del Sol, que algún tlaloc, han hecho a la Coatlicue, piezas muy muy elaboradas, y ahí pasan todo el día y al final quedan satisfechos de haber cumplido con el compromiso de hacer estas figuras. Son piezas, es una tradición que yo no he visto en ningún otro lugar del país. Yo creo que en ningún lugar del mundo se halaga al difunto haciéndole una escultura de lodo. Pues vamos a ir el 2 de noviembre precisamente en un autobús, vamos a visitar este panteón para ver cómo se vive esto. Cerca está Mixquic, que es un lugar que siempre se promueve, que ya es multitudinario, se ha comercializado, mucha gente, tumultos, y sin embargo todos los que van a Mixquic pasan por Tecomitl y nadie entra, nadie visita este panteón, no hay turismo, están los lugareños nada más, lo cual hace muy grata la visita, no hay multitudes, uno puede platicar con las personas, son los nahuales, les dicen, los nahuales es su apodo a los habitantes de Tecomitl, y son muy amables, puede uno platicar con ellos, oiga, ¿por qué hace esta figura? ¿Qué tiene que ver con el difunto? Me ha tocado ver a dos señores, un matrimonio joven, estaban llorando, reproduciendo en lodo una maquinita de tren, un carrito de juguete, que yo deduje pues que era el juguete favorito de su niño difunto. Algunos que están jugando, platicando con difuntos que ya tienen mucho tiempo, en fin, es muy grato ver esto. Vamos a ir y vamos a visitar también en este paseo del día 2 de noviembre, es viernes 2 de noviembre, todavía falta un poquito de tiempo, pero de una vez podemos ya ir organizando este recorrido. El Panteón de San Fernando, Sergio, que es un, pues prácticamente un museo, ya no se entierra ahí a nadie, pero ahí están personajes tan importantes. ¿La ciudad es zona centro, delegación Cuauhtémoc? Es delegación Cuauhtémoc, sí, colonia Guerrero, ahí sobre Puente de Alvarado y el Eje de Guerrero. El Metro Hidalgo, prácticamente. Ahora rodea el Metrobús, por ahí pasa. También. A un ladito del Metro Hidalgo, es la parada más cercana. ¿Quiénes están arreglado sepultados mucho ahí? Bueno, pues empezamos por nadie menos que don Benito Juárez, ahí está un mausoleo muy grande, ahí está una escultura de la patria, una alegoría de la patria que tiene a Juárez recostado, lo tiene a un lado, es un mausoleo con columnas, muy elegante, muy muy grato, la arquitectura de este panteón es importante. Está Miramón, curiosamente, el conservador también ahí está, creo que sus restos no, pero está la tumba donde inicialmente ahí se enterró, está Vicente Guerrero, hay un nicho que dice Isadora Duncan, esta bailarina francesa, pues no está ahí por supuesto, pero alguien yo creo que le gustaba mucho y pues en espíritu ahí le dejó un lugar a Isadora Duncan. En fin, es un recorrido también para aprender de estos personajes, de estos héroes y para ver la arquitectura de este Panteón de San Fernando, que lo conservan muy bien, es como un museo arquitectónico histórico. Y también vamos a ver una de las ofrendas más elegantes y más grandes de esta ciudad, que es la que monta el claustro de Sor Juana, en lo que fue la iglesia del convento de las Jerónimas, las monjas Jerónimas. Cada año montan una ofrenda con dedicado a Sor Juana y a las monjas de este convento, en toda esa área del fondo de lo que fue la iglesia, con unos cortinajes, con collares de cempasúchil, con esferas de vidrio azogadas, con caminos de aserrín pintado. Es muy vistosa, es muy elegante, una ofrenda como virreinal. Y vamos a comer. Es decir, el orden es, primero vemos Panteón de San Fernando, vemos la ofrenda del claustro de Sor Juana, comemos en el Canal de los Reyes, que está en Tláhuac, ya de camino hacia Tecomitl. Ya ves, Sergio, que ahí en Tláhuac también hay chinampas, hay canales, y está el canal, le dicen de los reyes aztecas, realmente no, eso ya se le agregó lo de aztecas, Canal de los Reyes porque es junto al barrio de los Reyes, sí. Por eso el nombre, están las trajineras para pasear, al ahí fondo, les llaman canoas en esa las parte. Canoas les dicen exactamente, sí. Ahí hay un buen restaurante, a un ladito se come bien, está un grupo, están unos chavos con su, como una estudiantina animando la comida. Entonces comemos en Tláhuac y nos vamos a Tecomitl porque en la tarde las figuras ya están más armadas, ya tienen más forma para ver y retratar las esculturas de lodo únicas en México, en el pueblo de San Antonio Tecomitl, delegación Milpalta. Entonces, bueno, este es un paseo que vamos a hacer el próximo 2 de noviembre para vivir intensamente el Día de Muertos, valga la ironía, vivir con intensidad el Día de Muertos, empaparse de este tema, ver todas estas creaciones que ha hecho el hombre en torno a la muerte. Y pues con mucho gusto les damos informes al ratito, a las 8 de la mañana, si nos llaman, con mucho gusto, en el 55 77 31 61, otra vez 55 77 31 61, en un correo electrónico buenviaje2007@gmail.com, o sea gmail.com, buenviaje2007 todo junto @gmail.com, el teléfono 55 77 31 61. Ahí les damos todos los informes, más detalles de este paseo de Día de Muertos el 2 de noviembre a Tecomitl, Panteón de San Fernando, ofrenda del claustro de Sor Juana, y comemos en el Canal de los Reyes en Tláhuac. Sí, pues excelente invitación. Esperamos que ya más cerca de la fecha también nos recuerdes para los amigos que deseen inscribirse, pero vayan apartando el lugar porque estos recorridos tan agradables que realiza Edgar Anaya pues se llenan rápidamente. Entonces pues ya dio el teléfono, vayan pidiendo informes, por eso es que con anticipación lo está anunciando, porque es de los casos que hay que hacer prácticamente reservación con anticipación, porque si no después no alcanza uno lugar, sobre todo por la amabilidad y la gran experiencia de Edgar Anaya en estos recorridos turísticos por la Ciudad de México, de estos lugares de nuestra ciudad desconocida, que por cierto, su libro lo recomendamos mucho, el libro de Edgar Anaya, Ciudad de México, Ciudad Desconocida, y que se sigue distribuyendo de manera independiente. ¿Verdad? Así es, en casas de personas, 20 casas por toda la ciudad. Si me llaman, les digo qué punto de venta les queda más cerca de su domicilio o de su trabajo. Otra vez el teléfono, por favor. Teléfono 55 77 31 61, 55 77 31 61. Muy bien, gracias Edgar Anaya por la invitación. Gracias, vamos a leer algunas llamadas para pasar con nuestros siguientes invitados, que ya están con nosotros los amigos de San Melchor Betaza, Oaxaca, y también el colectivo El Tinacal, unos jóvenes que están haciendo recorridos por las pulquerías del Distrito Federal y rescatando nuestra bebida ancestral. En un momento platicaremos con ellos, pero nos llamó doña Prisca Méndez de Jalostoc, Estado de México. Dice, yo también siempre recomiendo Radio Educación, yo tengo muchos vecinos que los escuchan. Felicidades a mis vecinos y no se despeguen de Radio Educación. Así es que a Jalostoc no le cambien, sigan con Radio Educación. Un saludo a Sergio y equipo, y sugiero que pasen más música alegre. Yo tengo pajaritos y les gusta la música también. Ya ves a los animalitos, ya no, los perritos de la otra compañera que nos llamó, los guajolotes de Verónica Alcántara, las gallinas de Aida Segura. Seguro que los burros en Otumba y en el también, refugio del burro de Germán Flores, también han escuchado la música. Radio Educación, sí, y los pajaritos no, de doña Prisca Méndez. También mi pajarito escucha de Radio Educación, no es albure, mi pajarito que llegó solo a la casa, también llegó ahí un día a la ventana y no se iba allá, y bueno, pues ya lo adoptamos y allá anda. El solo vino, se ha de llamar. Así, le puso mi hija el Pío, wow. Y bueno, ahí anda libre en la casa, y también pues tiene que escuchar Radio Educación, no le queda de otra, pero se pone contento con cierta música, se pone a cantar más. Roberto León de Iztapalapa, muy buenos días queridos amigos, hoy les damos las gracias al dador de la vida y al dueño del cerca y el junto que nos permite compartir la alegría de vivir. Los invitamos al taller de calendario náhuatl para conocer las energías inherentes de los seres humanos, que iniciará el 26 de agosto a las 10 de la mañana a un costado de la iglesia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Informes al 15 46 30 36. Gracias Roberto León por llamar. El ingeniero Esteban Chavarría de Tláhuac, saludos a Sergio y equipo por el programa hecho en beneficio del pueblo, del campo y de la ciudad. Enseño a fabricar calentadores solares, cimbras metálicas, purificadores de agua, filtros para agua, ahorradores de agua potable, así como aprovechar las aguas de lluvia. Informes al 58-42-02-71. Gracias, ingeniero Esteban. Y bueno, vamos con la música de Betaza. Esto que vamos a escuchar se titula Raíces Betaceñas, y con esto le damos la bienvenida a los amigos del primer festival de los pueblos indígenas y la banda de San Melchor Betaza. Ramiro Romero, gracias por acompañarnos en los controles técnicos. Rica música de la región zapoteca de la Sierra Juárez de Oaxaca. Los amigos de San Melchor Betaza nos acompañan y nos obsequian el día de hoy su música, banda de música de son de San Melchor Betaza, y esto es Raíces Betaceñas lo que estamos escuchando, así se titula el disco. Y pues ellos se van a presentar el próximo fin de semana en el primer festival de los pueblos indígenas en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Bienvenidos amigos de Betaza, acompañados también por Ezequiel Castillo, Genaro Yescas, Leticia Esquivel y David Castillo. Gracias por estar con nosotros, y pues vamos a dar de obligada la bienvenida y el saludo en zapoteco a los amigos de Betaza, Genaro Yescas. Padiush vinigolash. Padiush vinigolash, padiush yogotere, tsenagre, nitonake, noato, topadiush. Sí, viene Brechre, viene. Sí, viene Brechre, viene Zoye, este, cita ahí. ¿Qué nos dijiste? Vamos a hacer una traducción. Muy buenos días a todos. Este, traemos un saludo de parte de nuestra comunidad de betacenios radicados aquí en la Ciudad de México y de la banda de música, este, que en esta ocasión venimos a presentarles su primer, este, material discográfico, de que tenemos el gusto de estar aquí y reiterarles nuestros agradecimientos por la invitación. Gracias a ustedes, y pues este disco lo estaremos compartiendo siempre aquí en Del Campo y de la Ciudad, porque además son dos discos, prácticamente trae dos discos, este proyecto editado con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la serie 6, y lo seguimos tocando, se llama Banda de Música de San Melchor Betaza. Y bueno, ustedes se presentarán el próximo fin de semana en el Museo Nacional de Culturas Populares, en el primer Festival de los Pueblos Indígenas. ¿Qué día estará la banda, Leti? Este va a ser para el sábado 18 a las 6 de la tarde. Vamos a cerrar el programa con la banda. El sábado. Sí, el sábado. Tarde, sí. En Hidalgo 289, en Coyoacán, sí, en el Museo Nacional de Culturas Populares. Pero el festival inicia el 17, es decir, mañana, del 17 y hasta el domingo, ¿verdad? 19 de agosto. ¿Qué habrá? ¿Qué encontraremos? ¿Y por qué este primer festival de los pueblos indígenas? Bueno, el festival, este, surgió a raíz de que tenemos el día 9, fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, pensando en ello, pues ya traíamos el proyecto y armamos el programa para estos tres días, 17, 18 y 19 de agosto. Vamos a estar desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche con una programación de elencos artísticos. El viernes de 5 a 8 de la noche vamos a tener un programa el viernes de bailadores y cerramos con un trío huasteco. El sábado iniciamos a partir de las 3 de la tarde, vamos a tener de 3 a 4 los Bravos de Reynosa, que es música norteña, o sea, a propósito de los Bravos de Reynosa, vamos a tener a los caporales de la Mixteca, precisamente de Tilantongo, paisanos de... Ya han estado aquí en vivo en el campo y de la ciudad, hace unos tres meses nos acompañaron los caporales. Y paisanos de Juanito. Sí. Entonces, por allá van a estar ellos también, de 4 a 5, de 5 a 6 tenemos a Incuic Xochipilli, con sones de Tierra Caliente. Y de 6 a 8 vamos a tener a la banda de San Melchor Betaza. Dos horas de concierto, vamos a estar de lujo. La va a estar de lujo. Vayan preparados, amigos del público, para bailar seguramente. Así es. Algunos sones, jarabes, con la banda de Betaza. Va a estar riquísimo el sábado de 6. De 6 a 8 de la noche con la banda. Pero todo el día habrá actividad en este primer festival de pueblos indígenas. ¿Desde qué hora el día 17 se inaugurará? El 17 se va a inaugurar, sí, a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche vamos a tener artesanías y gastronomía de varias regiones de nuestra República Mexicana. Aquí nos dice Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas. Así es, sí, así es. Vamos a tener también la presentación del domingo con el programa del museo, que nos va a acompañar la Sinfónica de la Ciudad de México, Alas y Raíces, precisamente son narraciones musicales, y cerramos con el tordo hidalguense, 2 horas también. Mucha música, sí, también, mucha comidita rica de nuestros pueblos indígenas, de artesanía. No se lo pueden perder los amigos del público. ¿Tiene algún costo la entrada? No, afortunadamente la entrada es gratuita, en verdad. Vale la pena que asistamos al Museo Nacional de Culturas Populares porque abren sus puertas para estos eventos y la entrada es completamente gratuita y pues además, cada familiar. Vez que asistimos, pues hacemos que esto se preserve, que continúen este Así tipo de es. Actividades con promotores culturales tan importantes como Leti Esquivel, a quien estamos escuchando, David Castillo, Ezequiel Castillo, porque prácticamente es un trabajo colectivo y de la comunidad para lograr este tipo de eventos, de actividades, como este primer festival de los pueblos indígenas, con tantos músicos que tú conoces, Leti. Gracias. Qué bueno que los puedes reunir allí. Y pues es una ocasión que no podemos desaprovechar. Tenemos que estar por allí. Ojalá vayan muchos amigos del público para convivir directamente con la música, con la gastronomía, con la cultura en general de los pueblos indígenas. No, yo los invito a que de veras saquen sus trajes que tienen guardados para estas ocasiones. Vale la pena que todo el mundo vayamos con nuestros bolsillos bordados, con nuestras faldas, con nuestras camisas bordadas, como nosotros nos gustaría en un momento dado lucir todas esas prendas, porque a veces me he encontrado con gente que dice, pues ¿para qué me compro esto? ¿Dónde lo voy a lucir? Hay espacios donde lucirlos. Entonces, además, adelante. Y siempre traer una cuestión indígena es un agrado y un halago para uno, el traer este vestido. Claro, ¿no? Que bueno, sí. Bueno, y la cara que ya nadie nos la quita de indios, ¿verdad? A mucha honra. A mucha honra. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Platícanos acerca en general del programa. Si hay algún teléfono también para más informes de este programa, sí, de actividades, no, del 17 al 19 de agosto ahí en Culturas Populares. Sí, cómo no, tenemos el teléfono de 56-55-89-14, el teléfono de casa. Otra vez, por favor. 56-55-89-14 y el teléfono celular 55-33-84-21-18. Muy bien, gracias Leti Esquivel. Y bueno, también viene acompañada de Ezequiel Castillo y de David Castillo. Ezequiel nos ha preparado por ahí una décima. Recordarán que él escribe décimas, es amigo de Tamaulipas. Siempre también nos invita a las actividades de la Casa de Tamaulipas y en general de su estado. Pero ¿qué nos traes el día de hoy, Ezequiel? Bienvenido. Muchas gracias, Sergio, y buenos días a todos. Por ahora no traigo décima ni algún escrito mío. Les quiero compartir un bellísimo poema que resume la esencia de lo que es la sabiduría ancestral de un pueblo que es el pueblo zapoteca. El autor de este poema vive en Pantitlán. Él tiene editado un libro que se llama Desiderata. Su nombre es Ortega Alvarado, con el sobrenombre de Tlaculinatzi, que significa hombre extraviado en las montañas. Cuando hablo de este poema, lo refiero a que nos enseña que la sabiduría no tenemos que adquirirla de otros pueblos también milenarios, los chinos, los egipcios, los griegos, los hindúes. Tenemos nuestra propia esencia, nos invita a fijarnos en nuestras raíces, y el poema se llama Razonamiento. Dice así: no busques el paraíso más allá de tu epidermis. Nunca hallarás en el aire aquello que adentro tienes. El infierno está en ti mismo porque tú te lo fabricas. Lo atizas y lo enardeces cuanto más te mortificas. El mundo fue diseñado con el arte más perfecto para que tú lo disfrutes en razón a tu intelecto. Gracias, Ezequiel Castillo. Y me hace recordar también la parte final de un poema también de otro amigo zapoteco, que dice que el zapoteco morirá solo cuando muera el sol. Ese poema al que nos referíamos es nada más ni nada menos que de don Andrés Enestroza. Y bueno, hay tanta producción de los hermanos zapotecas, literaria, musical, hay muchos pintores también zapotecos. Bueno, es una cuna de artistas la Sierra Juárez, la zona del Istmo también, de los hermanos zapotecas del Istmo. Pero en particular esta banda de música de San Melchor Betaza, Genaro Yescas, ¿cómo se reincorpora, sobre todo cómo se forma acá en la Ciudad de México, alejados del terruño? Platícanos. La banda se formó en 1971 por idea o iniciativa de cuatro señores, cuatro grandes betacenios que emigraron de su pueblo en busca de mejores condiciones de vida. Hablo del señor Hipólito Frías, Aurelio Bolaños Cházari y señor Federico Cruz Diego. Tuvieron la inquietud de tener una banda para sentirse como en su propio pueblo. Entonces de ahí contactaron al maestro Petacenio también, teniente coronel José Ventura Gil, fue quien se encargó de ensamblar la banda, de trabajar arduamente con ellos. De ahí empezó el camino de esta banda, que estamos hablando más de 40 años de trayectoria. ¿Cuántos discos tiene ya la banda de San Melchor Betancourt? Desafortunadamente, afortunadamente, es el primer disco. Me llegó uno en otro, anteriormente, uno que una banda que dirigía el teniente coronel. Yo me imagino que es de otra comunidad. La banda de Betacenios, radicados aquí en la Ciudad de México, es el primer disco. Esto se logra a través de muchos días, noches de esfuerzo, de trabajo de los muchachos, porque ahorita actualmente está conformado la banda por la cuarta generación de Betacenios radicados. ¿Cuántos aquí integrantes hay en la banda de Betacenios? Ahorita actualmente está conformado por 30 elementos. 30 elementos. Su director, el señor Hugo Rivera Santiago, es de la segunda generación. Y él es el que está actualmente dirigiendo a la banda. Tenemos la inquietud o el ver de tener a los de tener activamente a los muchachos, a los niños en una actividad, y la mejor manera de nosotros de ver las cosas es en la música. Ahorita día a día el maestro Hugo sigue con nuevos niños, nuevos jóvenes que quieren integrarse a la banda, y afortunadamente estamos trabajando con ellos, y tenemos el gusto de presentar ahorita su primer disco de los muchachos. ¿Qué representa para un pueblo oaxaqueño, sobre todo alejado de su territorio original, tener una banda? ¿Cuál es la función principal de la banda de música, además de brindarnos, por supuesto, la música? Pues es un gusto y a la vez una responsabilidad, una gran responsabilidad, porque quiero hacer mención que nuestra banda es una banda comunitaria. Se maneja a base de usos y costumbres. Nosotros dentro de nuestra comunidad, el trabajo de los músicos es en forma de tequio. Ellos no reciben ningún beneficio económico o de alguna otra especie. Ese es el trabajo de ellos. Cada año nosotros tenemos una asamblea general donde se actualizan los responsables. Los responsables son los encargados, que son los que llevan la administración de los recursos que tiene la banda. En este caso, que son los instrumentos, los discos, tienen que ver la manera de sacarlo, difundirlo. Ese es el trabajo como comunidad, y nos sentimos orgullosos de tener una banda de música aquí en la Ciudad de México. ¿En dónde se puede conseguir este primer disco de la banda de música de San Melchor Betaza? Son dos discos prácticamente. Son dos discos. Lo pueden conseguir ahí en la colonia Pantitlán, ahí es donde radicamos. ¿Algún teléfono para los interesados? El teléfono de un servidor es el 55 58 85 43. Otra vez el teléfono, por favor. 55 58 85 43. Su servidor Genaro Yescas ahí puede darles mayor información. No soy no soy el encargado de la banda, soy parte del equipo de trabajo con la banda. Sí. Y en el correo electrónico, que es el siguiente: Betaza con Z, _genaro@hotmail.com. Y además estarán el próximo sábado a las 6 de la tarde con discos, seguramente ahí en el Museo de Culturas Populares. Claro que sí, ahí vamos a estar con los discos, los que gusten. Y bueno, invitamos a todo el público que nos está escuchando para que vayan a deleitarse un poco con un poco de música oaxaqueña. Además vemos que este disco pues contiene la música más representativa de la zona de la Sierra Juárez de Oaxaca, con autores de la región. Escuchamos Raíces Betaseñas y Sones y Jarabes de Betaza. La ponemos de fondo en esta ocasión porque son piezas muy largas. Por ejemplo, la primera dura 13 minutos, las 6, vamos a escuchar un fragmento de las 6, dura 21 minutos. Sones y Jarabes de mi tierra se titula, y bueno, por eso el día de hoy la compartimos así. Ya tendremos la oportunidad de escucharla solita, la música. Pero al decir que son piezas muy largas, les digo también que vale la pena, porque en estos dos discos prácticamente uno se lleva mucho, mucho en calidad y mucho en cantidad de música. Así es que vale la pena conseguirlo. Genaro, y es que decías agregar algo. Así mismo quisiera yo agradecer a los compositores. Afortunadamente, en el primer disco vienen los siete tracks que trae, son de compositores orgullosamente betaceños. Agradecerle al señor Narciso Lico Carrillo, un gran compositor betaceño, Gilberto Baltasar Aguilar, Julio Alejandro Guantes Teodosio, y no podía faltar el teniente coronel José Ventura Gil, orgullosamente en la música, orgullosamente betacenios. Pues gracias Genaro Yescas por esta excelente invitación. Gracias Leti, primer festival de los pueblos indígenas, Leticia Esquivel, David Castillo, Ezequiel Castillo. Pues solo falta agregar, motivar al público que asistan, ¿verdad, Leti? Claro que está sí. La mesa puesta. Claro que sí, ahí está la mesa puesta. Van a ser 3 días de música, de gastronomía, de artesanía, cualquier día que puedan ir, pero yo los invito especialmente que vayan los 3 días, porque los 3 días de veras vamos a tener gran variedad, y sobre todo la gran banda de Don Melchor Betaza. Del 17, es decir, mañana, al 19 de agosto, que es el domingo, en el Museo Nacional de Culturas Populares, en Avenida Hidalgo 289, en Coyoacán. Asistan, vale la pena. Y estará la música el viernes a partir de las 5 de la tarde. De las 5. Sí. El sábado a partir de las 3. De las 3. Escuché bien. ¿Sí? Y el domingo también a partir de las 12 del día. Estará de lujo. Así es. Gastronomía, artesanía y música en vivo para compartir con los pueblos indígenas. Genaro. Del 4. La 4 me sugiere del disco para despedirlos. Por favor, Ramiro Romero, esta se llama Chepo. ¿Por qué Chepo esta composición? Es del maestro, no tenemos todavía el origen de nombre, pero es un bonito son. Vamos a despedirlos con este son. No sé si deseen agregar algo que por ahí se haya escapado. El libro, les pido por favor que me pudieran escribir a mi correo, que es muy sencillo: ecoshuastecos@yahoo.com.mx. Sobre todo para Arturo Campillo, que llamó preguntándose el título del libro, de donde se tomó así el poema. Así es, para darle la relación y el contacto. Sí, y David, conozca al autor. Sergio, pues muchas gracias, agradeciéndote a ti por esta voluntad que tienes de impulsar, difundir lo que es nuestro, lo que es el valor de las raíces de un pueblo que quiere salir adelante a pesar de las circunstancias. E invito a que los niños, que es su último fin de semana, los papás los lleven para que conozcan nuestras raíces fundamentales, y en ellos se estriba todo el progreso y el futuro de un nuevo México. Muchas gracias a Radio Educación, muchas gracias a ti, Sergio, por esta entrega que tienes de impulsar las raíces indígenas de un pueblo que quiere, independientemente de todo, salir adelante. Gracias a ustedes, gracias, porque ustedes son el motor de todo esto. Ezequiel Castillo, David Castillo, Leticia Esquivel y Genaro Yescas, amigo de Betaza, que pues te despedimos en zapoteco también, por favor. Toskenle yo botereb serán y toda sveestore gan yel chaco cuerce ton ya sabes. Toskenle yo botere. Padius vinigulash. Gracias por estar con nosotros, y agradecemos estas llamadas que están llegando de Ernesto Cedillo. No, bueno, fuera que nos hubiera escuchado, no hubiera salido así como salió. Ernestina Cedillo, perdón. Uh-huh. Ernestina Cedillo nos pide repetir la información de Manizales sobre la plática de finanzas. Es la primera vez que escucha el programa del campo y la ciudad y le parece muy bonito. Gracias, Ernestina Cedillo, por escucharnos. Discúlpame por entender mal ahí el nombre. El teléfono te lo damos con todo gusto de esta reunión de Manizales. 59 32 13 48. Gracias, Ernestina Cedillo, por llamar. Elvia Gilbón invita a la caravana de medicina tradicional y alternativa en todas las delegaciones, las explanadas. La siguiente será 24, 25 y 26 de agosto en el Parque de la Bombilla, en San Ángel. Gracias por el programa, nos dice Juan Valencia. Felicidades, Sergio, por tus invitados. Cada día nos comunicamos más con el pueblo. Parece que es lo que no. Está muy bonito el programa, como cada 8 días. Gracias por llamar, Juan Valencia. Alberto Flores de Dios González aceptó la invitación del maestro Félix Cuevas, y cuando fueron al Zócalo, se le preguntaba a la gente que pasaba qué festejábamos y nadie sabía. Por eso tenemos que hacer esta labor de revivir la historia. Un saludo y adelante con este magnífico programa, nos manda decir, y se refiere pues a la defensa heroica de México Tenochtitlan, que se llevó a cabo el fin de semana pasado ahí en el Zócalo. Gracias a los amigos de Betasa, y los despedimos con un fragmento de esta pieza titulada Chepo, para pasar con nuestros siguientes invitados. De la mañana con 51 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, con esta música alegre de los hermanos zapotecos de la Sierra Juárez, San Melchor Betasa, Oaxaca. Pero vamos a la ciudad también, le damos la bienvenida al colectivo El Tinacal. Están con nosotros Nelly Rodríguez Tobón, Diego Armando Mata y Paul Jiménez. Gracias por acompañarnos. Y pues ellos presentaron recientemente un libro que se llama Los Recuerdos del Porvenir, las pulquerías de la Ciudad de México. Y pues nos van a platicar acerca de este trabajo del colectivo y sobre el libro también brevemente. ¿Cómo nace el colectivo? ¿Cuáles son los objetivos que se trazan al iniciar con este colectivo El Tinacal? Nelly. Pues el colectivo surge a partir de la unión de otros proyectos y de otros trabajos que estábamos haciendo, cada quien por diferentes lugares y con diferentes perspectivas. Y después de que había alguno de los integrantes que estábamos haciendo ya como investigación fotográfica, histórica, crónica, etcétera, como un mapeo y un registro de las pulquerías, decidimos unirnos, unir esfuerzos o sumar esfuerzos, como nosotros le llamamos, sumando esfuerzos por el pulque. Y en 2010 es cuando decidimos conformar un colectivo al que denominamos El Tinacal. ¿Y cómo surge la idea también del libro? ¿Qué encontramos en el libro? ¿Qué es lo que nos ofrecen en este Los Recuerdos del Porvenir? ¿Qué es el nombre de una de las pulquerías también de la Ciudad de México? Sí, mira, el libro surgió a raíz de las investigaciones que ya se venían trabajando con diversos integrantes del colectivo. Se busca un apoyo con la Secretaría de Cultura, que es el PACMIC, y obtenemos el apoyo. Entonces, con este dinero financiamos el tiraje, pero básicamente ya teníamos gran parte de, sobre todo la investigación de las pulquerías, las reseñas, tanto fotográfica como vivencial e histórica, ya se contaba. Solamente nos hacían falta hacer un mapeo intensivo para terminar de buscar las últimas pulquerías que tal vez nos hacían falta y hacer la respectiva investigación y recuento fotográfico, pero básicamente ya teníamos gran parte del material trabajado porque había ya 2 años de trabajo previo. Pues trae títulos el libro como Del Maguey al Vaso, El Maguey o las Vacas Verdes, Los Alegradores de la Vida, La Pulquimia o el Proceso de Elaboración, Los Recuerdos, El Devenir del Pulque en la Historia, Del Origen al Mito, De lo Mítico a lo Profano, De lo Profano a lo Glorioso, De lo Glorioso a la Profilaxis, De la Profilaxis a la Apología y El Presente. ¿Qué sucede con las pulquerías en la actualidad? Es uno de los títulos también de este libro. Y ustedes platíquenos brevemente, ¿qué sucede con las pulquerías en la actualidad? A pesar de que se han ido extinguiendo, no es pues en comparación con la cantidad del auge del pulque en su momento en esta ciudad, por ahí todavía las que sobreviven y algunas que se están creando, una que otra, ¿cuál es qué pasa con las pulquerías en la actualidad? Digamos algo que se ha hecho como muy visible o que quizá es lo que puede llamar más la atención es que han estado abriendo lugares que se denominan como pulquerías, o sea que en su fachada o si uno los busca por internet va a encontrar que tienen la denominación de pulquería y son lugares nuevos que tendrán quizá un par de años que abrieron. Entonces eso es quizá algo que puede ser como de lo que más llama la atención, que están abriendo nuevos lugares donde no se vende exclusivamente pulque, eso sí, pero sí están utilizando este título o este nombramiento para hacerse notar o para darse a conocer como pulquerías, y sí tienen al pulque como uno de las bebidas que más se vende. Y hay otras clásicas que pues solo pulque y no aceptan los propietarios, hemos conocido varias, meter otra bebida y si aquí solo pulque y venden exclusivamente pulque, ahí sobreviviendo a contracorriente, pero ahí están, digo, y el buen bebedor del pulque, lo que buscamos, porque a mí me gusta mucho el pulque también, es el buen pulque, generalmente, y desafortunadamente pues luego surgieron por ahí algunas pulquerías que no había buen pulque. ¿Se consigue buen pulque aquí en la Ciudad de México? ¿Todavía pueden recomendarnos algún lugar? Definitivamente sí se consigue buen pulque en la ciudad. A raíz de esta búsqueda, pues algo que nos hemos hecho ha sido un buen criterio para saber cuándo estamos tomando un buen pulque y cuándo no. Como recomendaciones, pues creo que sería interesante dar nuestra opinión de cuáles son nuestras pulquerías preferidas. En lo personal, a mí me gusta mucho Los Zorros en Santa Cruz Mellehualco. Hay otra aquí por el Metro Zapata llamada La Gloria. Entre y Municipio Libre, casi por entre ahí, Municipio Libre y Callejón 5 de Mayo. Y también sabemos, ¿verdad, Paul? Y también recomendaría el Salón Casino, que es la última pulquería de la Colonia Obrera. Lo aunque Turini, ¿no? Aunque uno ya me desde después de entrar al salón, pero pues es una característica de que tomaste buen pulque, pero en lo personal a mí me agrada más un pulque que no es de pulquería, es un expendio que se encuentra en Lomas de San Lorenzo y lo traen de Hidalgo. Es el único caso de que este señor, se llama Simón, produce, transporta y vende el producto. Es un caso único. Esas serían mis recomendaciones. Lo que se le llamaban antiguamente toreos, ahora son algo de expendio. Es un toreo. Porque anteriormente el reglamento incluso prohibía que las pulquerías vendieran los domingos, pero los domingos se toreaba, se decía, y había algunos jacalones especialmente diseñados que la gente conocía para ir a tomar el buen pulque. Es el caso de algo que está por ahí atrás de la UAM Iztapalapa. Ahí por ahí hay una casa que también vende buen pulque. Sí, ahí, es un lugar con bastante afluencia. Vigiado, porque van muchos chavos incluso por ahí de la cuenta. Uh-huh. En lugar de un licuado se echan su curadito, ¿no? Y les fluyen las ideas, sin exceso, todo con medida, como dicen por ahí, pues vale la pena consumir nuestras bebidas ancestrales, y es el caso de el pulque. Los juegos de las pulquerías también, todavía se juega la rayuela, seguramente, ¿les ha tocado? En algunas pulquerías, realmente ya es muy muy raro ver estos juegos, la rayuela, la tongolele, el rentoy, Ay, me tocó ver el rentoy, jugarlo con los últimos rentoyeros. Los últimos. Prácticamente. Les decía yo, es el primer y último torneo de rentoy de la Ciudad de México. Ya lo platicaremos. Hoy nos ganó el tiempo. En otra ocasión, este juego con baraja española y las formas de pasarse los datos de las cartas en vivo. Quiero Iván dos más, pichón de nido, ojos de lagartija, decía por ahí. Si no mal recuerdo, ¿verdad? No me metía casi a las pulquerías. Pero es parte de eso. Y bueno, pues vamos a recorrer las pulquerías a través de este libro, Los Recuerdos del Porvenir, las pulquerías de la Ciudad de México. ¿En dónde lo podemos conseguir? El libro se puede conseguir dentro de nuestras páginas, que donde lo vamos a conocer. Es el colectivo El Tinacal, www.colectivoeltinacal.blogspot.com. Está el Gmail, bueno, ahí nos pueden contactar, que es colectivoeltinacal@gmail.com. El libro lo podemos conseguir y está una versión en PDF descargable. Ah, muy bien. Ajá, y toda la liga está dentro del el Facebook, que es el Tinacal. Sí, pues gracias por venir. ¿Ya conocieron la Gloria? Bueno, la Gloria ya la conocieron tomando pulque, pero sí. La Gloria es una pulquería aparte de la Gloria que dices, y aquí ves a Pablo. Hay cinco Glorias que tenemos ubicadas con eso. Ahí en Camino Real de Toluca, en la colonia Bellavista, tiene buen pulque, ahí, está la Gloria casi esquina con Jilguero, y a mí me tocó conocer enfrente de la Gloria el Gran Infierno. Entonces decía yo, pues, ¿a cuál les gustaría visitar primero, la Gloria o el Infierno? Y bueno, muchos se quedaron ya saliendo con unos pulques en medio de la calle, y digo yo, pues ahí fue el purgatorio, ¿no? Sí, pero en realidad sí existe también una llamada al purgatorio. Era una colina, era el infierno, el purgatorio y la Gloria. Gracias. Mira, Talía Díaz envía saludos a Paul, fui compañera de él en el CCH, te mando muchos besos y abrazos. Y es que tomando pulque, Paul, pues mira, ya tienes hasta el mirador, Talía. Gracias, Talía. Gracias, Talía, por llamar. Gracias a todos y todas por su atención y participación. Ya platicaremos más acerca de este colectivo El Tinacal y los recuerdos del porvenir, las pulquerías de la Ciudad de México, de este libro, de este colectivo. Gracias, Nelly Rodríguez, Diego Armando Mata y Paul Jiménez, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Y tenemos la última llamada de este día. Juan Alcántara les recuerda a los locatarios de mercados públicos del Distrito Federal que hoy hay asamblea en el mercado de la Gertrudis Sánchez a las 18 horas. Locatarios de mercados. Gracias, nos vamos. Gracias. Hoy participamos en Del Campo y de la Ciudad, Ramiro Romero y Luis Luna en los controles técnicos. Raúl está de vacaciones. Ángeles Hernández en la asistencia de producción. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Les deseo Intlaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante.